Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? De nuevo con ustedes, Rafael Uzcategui, arroba Fancinero en redes sociales, y les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo para NoesFM.com, en el cual todas las semanas estamos haciendo un recorrido por la geografía de los clásicos punk latinoamericano de todas las épocas. Hoy hablaremos de Panamá. Recordar que dos bandas pioneras del género, la primera Los Tímidos y en segundo lugar la que hablaremos el día de hoy, Los Caras de Hambre. En 1990 ellos difunden lo que es su primera producción, una maqueta llamada Anarquía para Todos, que fue difundida en formato cassette y que se convirtió en un referente importantísimo para todo lo que vino después. En esta maqueta se expresa un sonido precario, primitivo, sin embargo registra fielmente el sonido particular del punk latinoamericano que le dio un espacio en la escena internacional. 6 temas en estudio, 4 temas en vivo, fue lo que la banda hizo. Luego grabaría 4 canciones más que fueron difundidas en un recopilatorio. Y allí la banda toma un largo receso, recientemente ha vuelto a los escenarios y está intentando grabar nuevas cosas. Recordar el contexto en el cual este cassette Anarquía para Todos aparece, decir que el 20 de diciembre de 1989 ocurre la invasión contra Panamá, 26.000 soldados de Estados Unidos ocupan la isla, realizando un bombardeo increíble contra el barrio del Chorrillo, donde se encontraba las oficinas de Noriega. En total se ocasionaron alrededor de 3.000 víctimas, según las fuentes panameñas, según los estadounidenses fueron 450, y allí detuvieron a Manuel Antonio Noriega, el dictador que fue llevado a Estados Unidos para un juicio por narcotráfico por su relación con el cartel de Medellín. Recordar que Noriega había sido un agente de la CIA, reclutado para que ayudar a los Estados Unidos en su guerra contra el sandinismo en Nicaragua. Sin embargo, con los años se volteó la tortilla y Noriega fue detenido después de esta invasión cruenta, terrible, pues que se convirtió en un episodio importantísimo. Uno de los episodios estrafalarios de esta invasión fue que Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica en el país. Esta sede fue sitiada por el ejército de Estados Unidos, que como mecanismo de presión colocó cornetas con música rock a todo volumen para obligarlo a salir y entregarse. Y entre las canciones que pusieron estaba una de The Clash, I Fought the Law. Bueno, vamos a escuchar entonces a continuación 2 temas de esta primera producción de Los Caras de Hambre. La primera, Cuando la violencia acabe con nosotros, y la segunda, uno de sus temas más conocidos, Brutalidad policíaca. Hasta aquí llegamos. Nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. ¡Gracias! imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por noesfm.com. Dale, presto bien, la policía es para hacerlo.